La verdad que han sido muy positivas, desde que planteamos nosotros este trabajo, los vecinos, hemos tenido muy buena recepción de los vecinos, así que bueno, la verdad que es un gran trabajo el que estamos haciendo y muy positivo. El día viernes estuvimos, ya es la tercera reunión que se realiza en la Junta Vecinal del Barrio Sati, donde participan diferentes actores que trabajan en el barrio, que están en el barrio permanentemente, tanto la gente de salud, la gente que está en la junta, los vecinos que están en la junta vecinal, la escuela, está participando la escuela, la policía de Río Negro, el ECO, el Galpón Amarillo, gente del Ministerio de Desarrollo Social de provincia y del municipio. Así que bueno, estamos trabajando todos en conjunto en el barrio Sati, armando un trabajo que bueno, que si Dios quiere pronto vamos a llevar adelante, que es el trabajo en conjunto con los vecinos, con los distintos actores que tenemos trabajando en el barrio. Así que bueno, la verdad que muy positivas han sido todas las reuniones que hemos tenido. Después, bueno, nos trasladamos con la Comisión de Asuntos Vecinales al barrio San Martín, donde convocamos también a autoridades del barrio Ceferino, del barrio Sargento Cabral, y bueno, donde estuvimos charlando también el proyecto que nos envía el Ejecutivo referido al voto parroquial. Así que bueno, estuvimos charlando y bueno, y luego estuvimos escuchando a los vecinos que integran la Junta Vecinal con los diferentes reclamos que bueno, que ya son vox populi y que bueno, y que estamos tratando de ver, de buscar las soluciones y hacer la gestión para empezar a trabajar en conjunto. Esa es la idea, trabajar en conjunto, que los vecinos se comprometan, que participen y bueno, y también poder ayudarles a las autoridades de las juntas vecinales a que bueno, a que sus gestiones lleguen a buen puerto. ¿La intención es poder recorrer todos los barrios de Viedma? Sí, la intención es poder recorrer todos los barrios de Viedma. Ya nosotros habíamos arrancado en el mes de febrero, nuestra primer visita el 22 de abril, que esta semana o la próxima semana vamos a volver a visitar a los vecinos el 22 de abril. Después estuvimos en el barrio Ferrocarretero, donde también los vecinos nos acercaron reclamos que llevan desde el año 2003, con lo que respecta al agua potable, también iniciamos las gestiones, así que bueno, estamos también a la espera de una respuesta. Estuvimos también en la Junta Vecinal del barrio Ceferino en ese momento, y bueno, la idea, el barrio Sati también, la idea es bueno, es visitar todas las juntas vecinales, y más que las juntas, por ahí también, o sea, la junta y el barrio. Hemos estado recorriendo el barrio Santa Clara, más precisamente la calle Winter, que cruza gran parte del barrio y de Viedma, donde pudimos observar que bueno, no hay ninguna garita de colectivos. Bueno, estuvimos recorriendo con los vecinos también y bueno, y llegan muchas inquietudes, muchos pedidos de los vecinos para que vayamos a recorrer, vayamos a visitar. Hemos estado también observando algunos baldíos que bueno, que están en pésimas condiciones, también como la feria municipal, que los días sábados es un caos, no solo por lo que origina todo el movimiento de la feria municipal, sino también el tema de los camiones estacionados sobre calle Moreno, que también perjudica bastante y mucho a los vecinos de Viedma que asisten a la feria y a los feriantes también. Respecto del barrio Sati, hay una problemática puntual que tiene que ver con el centro de salud y la situación de jóvenes con problemas de adicciones que lo han planteado en varias oportunidades los trabajadores. En varias oportunidades, bueno, y es un tema que durante estas reuniones que hemos tenido se ha charlado. Hay muy buena predisposición de la Policía de Río Negro para trabajar juntos en este tema. Lamentablemente, el personal del Centro de Salud del Barrio Sati, que iba los fines de semana a hacer las curaciones de algunos vecinos, dejaron de ir porque ellos, bueno, lo hacían de corazón y ad honorem, y lamentablemente ahora ya no lo están haciendo, obvio, porque temen por su seguridad. Entonces, bueno, también queremos ver de qué manera podemos empezar a trabajar en conjunto con ellos y también con los jóvenes que tienen esta problemática, que es lo que más nos interesa. Yo siempre digo y lo reitero muchas veces y en muchas oportunidades que si bien Viedma ha crecido mucho, somos muchos, pero tenemos muy pocos jóvenes con problemáticas. Entonces, bueno, empecemos a trabajar ahora que somos pocos, para que esto, bueno, no se vaya ampliando a futuro. La idea es trabajar con ellos y trabajar en serio. Y bueno, y creo que todos los organismos están dispuestos a hacerlo, y la verdad que rescato de todas estas reuniones que hemos tenido el valor humano de los vecinos de Viedma y las ganas de hacer cosas que tienen. Entonces creo que este es el momento donde tienen que empezar estas cosas a cambiar. Concejal, no sé si le ha llegado algún tipo de queja y demás, recorriendo los barrios, entre lo que es el barrio Castelo, el Santa Clara y las 152 viviendas, que sobre la ruta donde está el ex basural, bueno, se está formando otro basural más. No sé si han podido verlo o hablar con los vecinos sobre esta situación. No, todavía no, pero bueno, está en la agenda de recorrer todos esos sectores, también como la ruta, la ex ruta 1, sí, donde se han retirado los badenes y que ha quedado todo así nomás. Bueno, esta semana también vamos a estar pasando para ir viendo la situación. Así que bueno, es como que es mucho y por ahí, bueno, no nos alcanza el tiempo, pero bueno, estamos tratando de ir a donde todos los vecinos nos están marcando los puntos de conflicto, donde está toda la basura acumulada. Ayer lo veíamos acá en 25 de mayo y La Prida, muy cerca de un negocio, los tres contenedores totalmente llenos de basura, no habían sido retirados la noche anterior, así que bueno, también nos van marcando los roedores en la costanera, en los contenedores de la costanera, el tema del transporte, que hoy me tocó vivir a la mañana una situación bastante desagradable, donde los nenes en horas picos viajan parados todo el tiempo. Bueno, justamente ahora tenemos una charla con el empresario Baló para poder plantear todos estos temas que son muy importantes para la sociedad de Viedma. O sea, ya no tenemos que dejar que esto siga avanzando, porque va a ser un caos, ya no es un caos en horas pico en Viedma. Entonces, bueno, creo que este es el momento para empezar a cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con la integridad de los vecinos, con la valorización de los vecinos, y que empiece siempre a importarnos el otro.